yo no bebo, no fumo, no salgo ni bailo, es por ti. Para que sepas que yo soy el hombre que te hará feliz. Ni un centavo. Yo soy tu hombre, tu media naranja que Dios te mandó. Tú eres la hembra, mi estilo, el tipo de mujer que buscaba yo. Vení para quererte, te quiero darte amor. Vení para entregarte todo mi corazón. Vení para que sientas el fuego y la pasión que yo llevo por dentro y es para ti, mi amor. Amor, amor. Rabito, Pinto, Quirosa, Valdebanque. Para crecer con mi maldad, ¡ay, oh! Mi nuevo amigo, José Alfonso González. ¡Gracias!